Hola, buenos días. Estoy en Agramunt con Lot Roca de Harineras Roca. He venido hasta aquí porque hace tiempo que tenía ganas de hablar con ella, conocer lo que hacían, porque de estas casualidades de la vida, muchos panaderos de los que, con los que hablo, muchos panaderos haciendo cosas muy interesantes, últimamente tienen un caso en común, y es que usan muchas harinas de Harineras Roca. Así que yo quería venir a hablar con Lot para que nos contara un poquitín de su oficio, de sus harinas y un poquito del pan. Las harinas es el punto de partida básico del pan, así que creo que es una cosa de la que la gente tiene que saber un poquitín, y es un punto muy interesante que muchas veces se da por sentado. Nadie piensa de dónde viene la harina o cómo es la harina. Así que sin más ni más, hola Roca, hola Lot, ¿qué tal? Bien. Como decía, desde por ejemplo Sergio Álvarez de Labeco hasta la gente de la Ecotaona de Lambrós, en Plasencia, gente un poquito de toda España, se nutren de vuestras harinas. ¿Qué tienen vuestras harinas? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Intentamos hacer harinas naturales, estamos también certificados por ecológico y buscamos harinas pues que panifiquen por sí solas, sin tener que meter nada ni nada. O sea, buscamos los trigos, nuestro trabajo es analizar trigos constantemente de distintos sitios, bueno, mucho de Cataluña y Aragón por proximidad, más que nada, no es que por nada, únicamente es por proximidad porque nos es más fácil. Y analizamos muchísimo y solo cogemos los trigos que sabemos que panifican por sí solo, pues por su proteína y muchas veces por sus variedades. Muchas de las variedades antiguas panifican mejor que las nuevas que están sacando, que únicamente se han hecho para más rendimiento por hectárea. Entonces esto va a peor calidad en cuanto a panificación. ¿Tú cómo sabes tanto de harinas? ¿Te viene de familia? Porque la empresa, según me contaste, era de tu abuelo. Sí, esto es una historia un poco extraña. Mi abuelo tenía esta fábrica y, bueno, familiarmente mi padre nunca estuvo aquí, sino que bueno, tenía otros negocios. Y, bueno, mi hermana y yo, bueno, dijimos, va, abuelo, no la cierres, que nosotros seguimos. Y esto hace veintitantos años, ya no quiero decir cuántos, y aquí estamos. Hemos aprendido, pues, poco a poco. ¿Habéis cambiado mucho la forma de hacer harina en estos años con lo que habéis aprendido? Sí, muchísimo, porque mi abuelo me decía siempre, tú no preguntas nunca cómo va la harina, no preguntas a ningún panadero cómo va, porque siempre te dirá mal. Y eso es algo que no aprendí nunca de él, y yo siempre me preocupaba si las harinas iban bien, porque realmente para aprender tienes que saber en qué fallas, ¿no? Y entonces, bueno, él tenía dos tipos de harina, al cabo de poco ya empezó, tenía panificables, tenía dos, y ya fuimos aumentando la gama pues, con harinas de más fuerza, gran fuerza, y luego nos hemos metiendo pues, con centenos, con espeltas, ecológicas, bueno, varios de estos, y varios cereales que nos permita dentro de la molienda. Luego hemos puesto también molturación con piedra, pues que nos da más sabor, y así vamos haciendo. De hecho, en la parte ecológica está funcionando bien, estáis vendiendo bien, porque se ven bastantes panaderías. Incluso, por ejemplo, en The Loaf, este verano, con Dan Lepar, ahí se utilizaba harina roca ecológica. La gente está respondiendo bien. ¿Qué es lo que os piden más? Bueno, la verdad es que las variedades tipo espelta, espeltas y integrales, en semi-integrales, con especialidades la gente están como más, en el ecológico es como si estuvieran más, buscan cosas distintas, ¿no? Entonces quizás por eso tenemos más éxito en esto, ¿no? Son más receptivos. Muchísimo más, son mucho más receptivos que no en convencional. Y entonces, bueno, puede ser que por eso vamos por aquí. Y luego, mira, yo tengo una anécdota del pan ecológico que la primera vez que hicimos, aquí tenemos un pequeño obrador, la primera vez que hicimos pan ecológico, bueno, pues abajo en el molinero pues no sabe qué estamos haciendo, qué tipo de pan estamos haciendo, de qué harina. Entonces cogemos la harina pues que estaba abajo y vamos haciendo pan un día de una cosa a la otra. Y el primer día nos llamó la atención porque sube y nos dice, ¿qué habéis hecho hoy que huele tan bien? Huele distinto. O sea, que al final las harinas ecológicas algo deben tener. A nosotros nos sorprendió. Nosotros lo estábamos haciendo y quizás no éramos conscientes, pero alguien que está muy acostumbrado a oler el pan que estamos haciendo pues cuando hacemos pruebas, le sorprendió el olor. Entonces, yo creo que son harinas de una calidad y a la gente, pues la gente no es tonta y lo sabe y lo ve. ¿Ahora qué porcentaje hacéis de convencional y de ecológico? Estamos casi al 50%. ¿Y la piedra? ¿Hace cuánto habéis metido molida la piedra? ¿Hace cuánto tiempo habéis metido? 3 meses. Ah, os acabáis de empezar. O 4, sí, no mucho. ¿Y estáis funcionando bien con eso o está costando arrancar? No, vamos, sí, bastante. Por ejemplo, mira, empezamos a hacer el centeno a la piedra que no teníamos y deja el molinero, bueno, haz 1.000 kilos. Y hace unas semanas hemos quedado sin. Porque claro, tampoco sabíamos si habría mucha o poca demanda. Sí. Va viendo, tampoco, claro, estos, dentro de nuestro tamaño, pues son porcentajes que van aumentando. Vosotros, la fábrica es un molino de cilindros, es un molino contemporáneo. ¿Qué diferencia notas así grande entre harinas molidas a la piedra y harinas molidas en cilindro? ¿Qué se le nota? El sabor. Y luego, la primera vez que molíamos en cilindro, claro, estábamos todos los que estábamos en fábrica, ahí, pendientes, a ver cómo salía la harina. Y lo primero que dijimos fue, huele distinto, ¿cómo huele el trigo? Claro, el olor de una fábrica cuando moltura, cuando estás acostumbrado a entrar, lo tienes muy uh-huh. familiar. Entonces, cuando cambias, y bueno, lo decimos como si fuera a verde, o sea... Al moler a la piedra. Al moler a la piedra. Sí. El olor era como si fuera de campo sí. verde. Sí que tiene, sí, como a pienso, como a verde, como algo. Sí, y entonces, bueno, pues este olor distinto, uh-huh. yo creo que transmite también en el pan. Nos uh-huh. da un sabor muy distinto. Uh-huh. Y en cuanto, me imagino que la granulometría, las partículas al moler a la piedra serán más gordas. O ¿Qué notas en el comportamiento en el pan cuando hablas con los panaderos o en las pruebas que hacéis aquí? Bueno, cuando las pruebas puedo hablar más, porque la verdad la gente que lo compra son gente que sabe. Entonces, tampoco me comentan, pues sabe mucho, ¿no? Uh-huh. Pues la hidratación, tienes que dejar un poco reposar la masa, tienes uh-huh. que tener en cuenta. Pero tampoco hay una diferencia muy, muy, muy grande, ¿eh? Uh-huh. O sea, puedes trabajar mucho. Lo único que sí, no tiene nunca tanto volumen, porque tiene más carga de fibra. Uh-huh. Pues y eso pesa más, ¿no? Pesa más. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con buen trabajo se pueden sacar... muy buenos panes. Tú me hablabas antes, por ejemplo, que no eres muy partidaria del uso de aditivos, de aditivar las harinas, que te gusta que las harinas vayan limpias, ¿no? Sí, del todo. Sí. ¿Tienes mucho problema con panaderos, a lo mejor más tradicionales, que están sí, más acostumbrados? Sí, he tenido, a lo largo de la historia, he tenido muchos problemas que la gente le decía, claro, la regularidad, o sea, las harinas es algo que viene del campo, entonces nosotros, y aparte España es un país muy pequeño, entonces de un campo a otro el trigo cambia, aunque tenga la misma simiente y esté abonado de la misma manera, si es secano, he hecho pruebas a veces, de campesinos que conozco, de si secano regadío, siendo al lado la finca, uh-huh. es que no tiene nada que ver cómo sale el grano, ahí sale la calidad de la harina, ¿no? Sí. Sale mejor en secano, me comentabas. Sale mejor, sale más proteína, pero el rendimiento de hectárea mucho menos, por claro. eso sale mejor, debe ser como el vino, ¿no? Los años claro. de sequera son mejores. Sí. Y luego, pero es que una misma variedad depende de lo que reciba, de lo que reciba me refiero al abono, o de lo que tenga, lo reciba porque ya lo tenga el campo y demás, cambia muchísimo. Entonces, tienes que estar, nosotros todo el día estamos analizando y luego molturando y luego para hacer la regularidad de las harinas es mezclar harinas. Uh-huh. Claro, si lo hacemos con aditivos es muy fácil, pero no es lo mismo. Cuando hablas de regularidad, para la gente a lo mejor que no está tan habituada, ¿qué es lo que te piden? ¿Qué quiere el panadero? Que siempre la harina sea exactamente igual. Uh-huh. La misma agua, la misma absorción de agua, el mismo tiempo de máquina, el mismo tipo de fermentación, que greñe exactamente en el horno. Pero esto en harinas es imposible, porque aunque nosotros lo cumpliéramos, el tiempo no lo cumple. Claro. O tienes un obrador muy, muy preparado y aún así influye el tiempo, pues es difícil. Entonces nos piden a veces, piden, claro, al aditivar, ¿qué nos permite el aditivar? Pues que si me paso de fermentación no pase nada, que si me paso de máquina no pase nada, uh-huh. que si lo hago un poco lento no pasa nada. Entonces esto permite mucha flexibilidad, pero esto se nota luego en el producto final. ¿Cuáles son los aditivos básicos que se suelen poner? ¿Así grosso modo? Bueno, el ácido ascórbico, enzimas y luego toda la gama, bueno, el L-cisteína también se pone para alargar. Hay una gama muy ancha. ¿Para alargar? ¿Para poder alargar la fermentación o para...? No, la L, me refiero a la fuerza de la harina. Ah. O sea, en harinas muy broncas, pues les da extensibilidad. Uh-huh. Que es una harina que si no sería muy cuesta muy masa, tosca, muy bronca, muy exacto, tosca, muy bronca, muy tenaz. Muy tenaz, muy uh-huh. tenaz. Entonces, bueno, son productos. Y luego la gama que ponen en enzimas, que hay muchos. Y hay algunos enzimas que realmente yo creo que no influyen mucho, al contrario, nos pueden favorecer, pero hay algunos que nos dan unos productos que personalmente cuando los he probado en el obrador no me gusta el producto final, que se nota mucho. ¿Qué notas? ¿Un punto artificial o...? Bueno, estas migas tan blancas, estos panes súper subidos, que las migas son migas que parecen... Sí, una esponja de... Sí, claro, no tienen consistencia, que se separa la crosta de la miga en un momento. Normalmente sí. El pan, bueno, ofrece cierta resistencia a sacar la miga de la corteza y ahí lo sacas que... Sí, sin ningún problema. Sí. Volviendo a lo que es las harinas, que es tu oficio, ¿una buena harina a qué tiene que saber? Tú por ejemplo, ¿cómo lo describirías? O cuando a lo mejor en el obrador, en el molino, sacáis y decís, uy, esta harina cómo nos ha quedado. Mira, es difícil esto con las harinas porque, claro, como cuando pasamos a pan, la fermentación, el horno, claro. el aditivo cambia. Nos modifica muchísimo. Uh-huh. Sí, sí, entonces sí. Nosotros lo decimos mucho en base al laboratorio, uh-huh. cuando tiene una buena proteína o tiene... Entonces, unos sí, valores, sí. ¿no? Exacto, nos uh-huh. pasamos más que en olores o en sabores, sí. porque el problema es que es una materia prima que se transforma mucho. Sí. De muy buena harina puedes sacar un pan horrible. De una harina mediana puedo sacar un pan correcto, no muy buen pan, porque sí. lo bueno sería una harina buen pan. Pero entonces no sé responderte exactamente. Sí. Eso yo, a veces, mirando... Yo soy un panadero casero, pero a veces incluso miras catálogos de harineras y sí que ves pues el barro P por L, el índice de caída o muchos colores. Pero yo sí que a veces echo de menos que ponga, por cierto, esta sabe muy rica. A lo mejor por lo que has dicho tú, pues porque este año ha estado más... más seca la cosecha, no solo por la proteína, sino por lo que fuera, pues ha salido muy aromático. O esta variedad que usamos es muy aromática. Tú me has hablado, por ejemplo, antes de una variedad Anza, que os gusta especialmente. Sí, pero a mí me gusta porque parifica muy bien y entonces me da muy buen producto. Más por las cualidades plásticas o reológicas, ¿no? No sé, o sea, claro, cuando molemos en fábrica sí que olemos, siempre decimos que las olinas todas huelen distintas. El molinero siempre me dice... porque a veces con los olores yo soy muy... A veces estás, sobre todo cuando estás en el laboratorio, ahí mirando el albiógrafo que está amasando, notas olores distintos. O sea que no he sido nunca consciente de que este olor lo podamos transmitir luego en a un pan, porque con la fermentación se nos modifica muchísimo. O sea, puede hacer mucha acidez o poca acidez. La masa madre nos dará toda una serie de gamas que... La harina al final es un alimento para todo lo que le estás metiendo, ¿no? Entonces es difícil, ¿eh? Y para ti, por ejemplo, ¿qué diferencia, hablando ya de calidades, una buena harina de una menos buena? ¿No? Tú a lo mejor, me imagino que tendréis calidades incluso, o en la gama, o... ¿Cómo sabes? Hombre, tú... La proteína es muy importante. La proteína es muy importante. Si nosotros tenemos un trigo con una proteína, nosotros miramos mucho el gluten, un húmedo pues de un 21 o un 20%, esto para mí no es panificable. He visto 22, 25, no es panificable. Necesitamos una proteína que nos aguante las fermentaciones, todo el gas que va a producir. Entonces, y luego, claro, si tienen un falling, por ejemplo, pues súper elevado, pues no va a panificar porque aquello va a ser... Eso es la actividad enzimática, ¿no? Exacto, el falling number. Sí. O sea, tampoco va a ser por alto tampoco y por bajo tampoco. Sí. Entonces estas, o sea, tenemos que preparar la harina para que tenga unas cualidades que nos permita hacer unas fermentaciones largas. Si tuviera mucha, por ejemplo, mucha actividad enzimática, ¿qué se encontraría el panadero? Bueno, al final unos panes muy rojos, no llega a subir mucho... No, o sea, el pan no sería en absoluto... Es de los problemas más graves para panificación. Sí. ¿Y eso te viene dado por la cosecha? ¿Porque haya sido húmedo antes de recoger o por...? Sí, básicamente sí, que haya llovido en el momento de recogerlo. ¿Vosotros, por ejemplo, echáis atrás cereal? ¿Os viene a lo mejor un...? Sí. Normalmente nosotros pedimos muestra antes de comprar, analizamos si nos gusta, entonces lo compramos, entonces cuando llega volvemos a analizar que sea lo que nos han dicho y luego lo monturamos, volvemos a mirarlo para saber qué porcentaje ponemos en cada una de las mezclas para sacar las harinas. Es que en España, como somos micro, tenemos que estar todo el día analizando, no hay otra manera que analizar constantemente y mezclar. De hecho, me has dicho que incluso vosotros tenéis vuestras propias tierras, ¿no? Sí, hay un porcentaje de los trigos que los cultivamos nosotros según las variedades que creemos que se nos adaptan mejor. ¿Alguna cosa en especial? ¿Alguna cosa local o alguna cosa de la que estéis orgullosos vosotros, especialmente en Roca? Bueno, lo que estamos haciendo, y es que mareo mucho el pobre que lleva las tierras porque cada vez pues intento probar cereales nuevos, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay algunos que ya sabe que cada año los quiero porque nos funcionan por ciertos tipos de harina y luego el año pasado probamos la monococum, luego un centeno especial también lo probamos, luego hice probar tres espeltas distintas a ver cuál nos gustaba más, o sea, un poco experimental para luego poder saber qué es lo que más nos gusta. ¿Y esto lo haces tú porque te lo ha pedido algún panadero o lo haces tú con la idea luego de ofrecérselo a los panaderos? Yo creo más para ofrecérselo, porque el panadero, o sea, nosotros somos el puente, él de agricultura tampoco conoce mucho, él sabe lo que quiere para hacer pan, entonces el puente somos nosotros lo hacemos para poder ofrecer, que luego te entiendes bien, porque al final acabas hablando el mismo idioma, si yo le digo, mira, he hecho este y me ha salido una proteína o me ha salido tal... Él responderá. Sí. De hecho, me ha hecho gracia, cuando he llegado justo estaba sacando unos panes del horno, estabas haciendo de panadera, porque tenéis aquí un obrador, me ha hecho mucha gracia. De hecho, me has dicho que lo haces incluso varias veces a la semana, el tema de probar vuestras propias harinas. Sí, normalmente, a ver, la harina convencional también, pues no sé, cada 15 días o sea, pero sobre todo estos trigos especiales como el Triticum turgidum, que sería el tipo... Tipo Camut, ¿no? Sin la marca registrada, pero... Exacto. O, por ejemplo, si hacemos las espeltas y cambio de proveedor de espelta, me gusta hacer pan para saber cómo reacciona en panificación. Hacemos el análisis, pero según el análisis, tampoco los análisis hacemos tres o cuatro, pero hay cosas que no hay como hacer pan, ¿no? Entonces, cuando vemos cómo reacciona, o a veces pues incluso tenemos la cámara de frío y la dejamos de un día para otro, a ver si esta proteína que vemos, a ver si reacciona. Y realmente... vendes muy convencido porque sabes que funciona. Y si algún panadero te dice que no me funciona, ¿y qué has hecho? Porque si me ha funcionado... Yo lo he hecho en mi horno, ¿no? Sí, De y hecho, ha ayudado muchísimo en la venta, ¿no? Porque si le digo, ¿te ha salido? Sí, te ha salido. Sí, ¿cómo se ha hecho? Oye, pues mira, esto. Pues nos ayuda para sacar todos el pan. ¿Qué es lo que más te piden los panaderos? ¿Qué es lo que más demanda los panaderos que te vienen, que te compran? ¿Cuál es su digamos así, o su queja? ¿Qué es de lo que más se quejan? ¿Qué es lo que piden y qué es de lo que se quejan? Bueno, este año se queja mucho de precio porque he subido muchos cereales en general y, claro, ha sido para todos, claro. Sí. Y luego lo que es en ecológico y todos estos piden cosas nuevas, la gente está abierta, nuevos panes y nuevas propuestas. Y bueno, lo que piden también es regularidad para poder adaptar, o sea, que dentro de las harinas ecológicas o convencionales, una regularidad para poder trabajar siempre con la metodología. Con la misma, sí. Porque este año hablabas del que ha subido el precio, ¿ha sido porque la cosecha ha sido mala o...? No, actualmente el problema de los cereales es a nivel mundial. Sí. Entonces hay grandes inversiones, hay grandes inversores que están pendientes de estudios, macroestudios mundiales, de dónde falta, no falta. Entonces ellos dicen, pues mira, este año ha habido sequía, hubo sequía, este año ha subido la excusa, cuando ha pasado y he subido, entonces te lo explican. Es porque hubo sequía en Estados Unidos y entonces se cultivó, se cosechó poco maíz, claro, al final todos los cereales, como el pienso tiene que haber, como había poco, pues dedujeron que faltaría. Entonces, bueno, el 90% del trigo creo que lo dominan las multinacionales. Entonces, pues bueno. Es como una especulación, ¿no? Total. En vez de especular con... Esto. Desde el 2008 ha habido especulación. Nunca había habido con trigo, pero bueno. Dicen que el problema del mundo es que hay mucho dinero para invertir y para hacer más dinero. Entonces, nunca habían invertían en petróleo, en oro y tal, pero en cereales no. Pero desde el 2008 ha habido mucha inversión y ha hecho mucho daño. ¿Y eso te llega a ti, que eres una pequeña harinera en Agramunt? ¿Te llega? Y no es el problema. O sea, a mí me llega y es grave, pero el problema es que hay países que se mueren de hambre. O sea, es horrible. O sea, mientras unos se hacen muchísimo dinero con el que ya tienen mucho, hacen mucho más, hay gente que pase hambre. Sí, que además, hablando de una cuestión como un cereal básico, es un poco de... Porque en África ha subido también, porque al final estamos en el mundo de cereales, es a nivel mundial, ya no... Hace 20, 25 años sí que hablábamos de zonas y ha habido, bueno, cosecha, ¿no? La cosecha aquí importa poco, es a nivel mundial. En el 2008 China empezó a consumir más y dijeron los stocks mundiales están bajando y hubo una subida, pero en un mes un 30 o 40%. Era especulación pura. Sí, sí. Volviendo a las harinas y a tu harinera, ¿cuáles son los problemas que afrontáis más a menudo? ¿Qué es lo que te pasa, que te trae por la calle amargura y que te pasa cada mes o cada semana? O ¿cuál es el...? A un panadero, pues la fermentación o el frío o que la harina no le responda. A un harinero, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, nosotros lo que estamos siempre es... pero más largo plazo. Siempre estamos preocupados en buscar la calidad para nuestras harinas, de poder buscar el trigo que se adapte, ¿no? Donde tenemos que estar analizando constantemente. No es un problema semanal o quincenal, sino, claro, hacemos previsiones a 2, 3, 5, 6 meses. Sí. Este es nuestro problema de estar siempre, que las harinas salgan según queramos y hemos de buscar el cereal. ¿Dónde buscáis los cereales? A ver, somos muy bastante locales o regionales o por la zona. Entonces siempre tenemos los mismos, lo que pasa es que a veces sale bien, a veces no, tienes que buscar a otro. Y bueno, estamos siempre analizando. Bueno, tenemos gente que nos está comprando por nosotros, pues oye, prueba este, oye, no me gusta, busca otro. Estamos siempre para tener la regularidad esta que todos piden. Y de vuestro catálogo de harinas que tenéis, me has estado enseñando antes, tenéis una auténtica barbaridad. ¿Cuál es la harina de la que estás más orgullosa como harinera, como molinera, por decirlo así? ¿Cuál es como tu capricho o tu...? Sí, yo no soy neutral. A mí me gusta mucho el pan de espelta integral. Es un pan que, bueno, por ejemplo, para laxar va súper bien. Es muy gustoso. Es un pan que realmente, por ser integral, pues sube bastante, o sea, tiene consistencia, no es aquel pan muy, muy apelmazado. Sí, o sea, no es un ladrillo, ¿no? No, es un pan... Bueno, pero ya digo, no soy neutral. Sí. ¿La espelta de dónde la sacáis? La espelta la estamos sacando del Pirineo y de la zona... ¿Del Pirineo Leridano? No, este es de Huesca. Ajá. Ahora. Sí, vamos, sí. Tenemos cuatro. Parte de por aquí, la finca, también cultivamos algo. Y también por la zona de Granollers también nos abastecen algo. Y ya para acabar, hablando de pan, que es lo que nos ha reunido... de todos los clientes que te compran, todos los panaderos, ¿hay alguien que haga... ¿cuál es tu pan favorito? Sin menospreciar a los otros, pero con tus harinas, ¿cuál es el pan que más rico has probado? ¿No? Hecho con harina roca. Que recuerdes o que te haya gustado especialmente. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil esta pregunta, porque es que panes hay muchos y distintos. Entonces, bueno, no sé decirte. A mí me gustan los panes muy hidratados. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues... ¿Como una chapata o algo así? Como... Sí, o el pan de vidrio, de cristal, el pan de vidrio. ¿El pan de vidrio? ¿Cómo es el pan de vidrio? ¿Cómo es el pan de cristal? Para que la gente que no... Bueno, es un pan que lleva un 90% de agua. O sea, 90%, o sea, por cada kilo de harina lleva 900 gramos de agua, que sí. Es una papilla, básicamente, ¿no? Exacto, casi, casi... No, no es bien una papilla, porque al final queda consistente. Sí. Queda muy acuoso, pero con cierta consistencia, sí. Mientras que la papilla no... Entonces, es un pan que tiene... Aquí, cuando lo hacíamos, le llamamos el pan que se come sin hambre, porque sí. Tiene una crosta tan fina, sí, sí, sí. Y tostado, claro, es como si no comieras nada. Es como, no un pan de ángel, porque ya es distinto, pero es un pan. Y a mí personalmente me gusta mucho. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. La verdad, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias. Bueno.